Buen día para toda la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Capilla del Monte informamos que continúan las repercusiones por el lanzamiento de la candidatura de Martín Yarlora a gobernador de la provincia de Córdoba. El intendente de Huerta Grande y referente del espacio de Hacemos por Córdoba en Punilla, Matías Montoto, destacó el anuncio de la candidatura y resaltó la gestión del actual intendente de Córdoba. 16, 17 partidos que componen Hacemos por Córdoba reunidos en Córdoba el día lunes y realmente con el anuncio del gobernador de apoyar y de acompañar a Martín Yarlora en esta lucha que va a ser para la pelea, para la gobernación, y después, bueno, la suerte de escuchar a Martín también, que sabemos y conocemos su gran trabajo y desde cuándo viene militando, desde hace muchísimos años, primero pasando y ocupando lugares estratégicos, como, bueno, intendente de San Francisco, vicegobernador, diputado, ministro, y hoy intendente de Córdoba, realmente haciendo la tarea y un trabajo impresionante en esa ciudad, ¿no? Para Montoto, el modelo de gestión Córdoba, definido por él mismo como peronismo que está al mando desde hace 24 años, sigue siendo elegido por los cordobeses. Y bueno, las palabras tanto del gobernador como de Martín, hablando de este modelo de gestión Córdoba, de estos 24 años que el peronismo está al mando de la provincia, y ver toda la cantidad de obras que se han hecho y cómo se ha posicionado la provincia, bueno, creo que la gente nos sigue eligiendo porque realmente están haciendo las cosas bien, ¿no? Y no tengo duda que Martín va a seguir con esta continuación del modelo. Tiene la capacidad, tiene la fuerza, tiene el acompañamiento y el pedido también de Martín hacia una de las cosas que también nosotros queremos y pretendemos que Schiaretti también sea el candidato a presidente de la Nación. En relación a Capilla del Monte, el intendente confirmó el trabajo conjunto que vienen realizando con Marcelo Rodríguez, quien ya anunció su intención de llegar a la intendencia local. Para el informativo Farco, reportó desde Capilla del Monte, una radio, muchas voces.